La clase de segundo A nos trae hoy a Música Coronada una canción que hace que nos pique mucho la cabeza. Se llama Los Piojos.